Sección 10 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, mayo de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 26. Impuesta mi madre de nuestro proyecto de casa, hizo que se nos sirviera temprano el almuerzo a Carlos, a Braulio y a mí. No sin dificultad, logré que el montañés se resolviera a sentarse a la mesa, de la cual ocupó la extremidad opuesta a la en que estábamos Carlos y yo. Como era natural, hablamos de la partida que teníamos entre manos. Carlos decía: Braulio responde de que la carga de mi escopeta esté perfectamente graduada, pero continúa ranchado en que no es tan buena como la tuya, a pesar de que son de una misma fábrica, y de haber disparado él mismo con la mía sobre una sidra, logrando introducirle 4 postas. ¿No es así, mi amigo?, terminó dirigiéndose al montañés. Yo respondo, contestó éste, de que el patrón matará a 70 pasos un pellar con esa escopeta. Pues veremos si yo mato un venado. ¿Cómo dispones la cacería?, agregó dirigiéndose a mí. Eso es sabido. Como se dispone siempre que se quiera hacer terminar la faena cerca de la casa. Braulio sube hasta el pie del derrumbo con sus perros de levante. Juan Ángel queda en puesto dentro de la quebrada de la Honda con 2 de los 4 perros que he mandado traer de Santa Elena. Tu paje con los otros 2 esperará en la orilla del río para evitar que se nos escape el venado a la novillera. Tú y yo estaremos listos para acudir al punto que convenga. El plan pareció bueno a Braulio, quien después de ensillarnos los caballos, ayudado por Juan Ángel, se puso en marcha con éste para desempeñar la parte que le tocaba en la batida. Mi caballo retinto, que yo montaba, golpeaba el empedrado cuando íbamos a salir ya, impaciente por lucir sus habilidades, arqueado el cuello fino y lustroso como el raso negro, sacudía sus crespas crines estornudando. Carlos iba caballero en un quiteño castaño coral que el general Flores había enviado de regalo en esos meses a mi padre. Recomendada al señor DM la mayor atención por si el venado venía al huerto como nos lo prometíamos. Salimos del patio para emprender el ascenso de la falda, cuyo plan inclinado terminaba a 30 cuadras hacia el oriente, al pie de las montañas. Al pasar dando la vuelta a la casa, por frente a los balcones del departamento de Emma, María estaba apoyada en el barandaje de uno de ellos. Parecía hallarse en uno de aquellos momentos de completa distracción a que con frecuencia se abandonaba. Eloísa, que se hallaba a su lado, jugaba con los bucles destrenzados y espesos de la cabellera de su prima. El ruido de nuestros caballos y los ladridos de los perros sacaron a María de su enajenamiento, a tiempo que yo la saludaba por señas y que Carlos me imitaba. Noté que ella permanecía en la misma posición y sitio hasta que nos internamos en la cabaña de la Honda. Mayo nos acompañó hasta el primer torrente de la falda que vadeamos. Allí, deteniéndose como a reflexionar, regresó a galope corto hacia la casa. «Oye», le dije a Carlos, luego que se pasó una media hora, durante la cual le referí sin descansar los más importantes episodios de las cacerías de venados que los montañeses y yo habíamos hecho. «Oye, los gritos de Braulio y los alaridos de los perros prueban que han levantado». Las montañas los repetían, y si se acallaban por ratos, empezaban de nuevo con mayor fuerza y a menor distancia. Poco después, descendió Braulio por la orilla limpia del bosque de la cañada. No bien estuvo al lado de Juan Ángel, soltó los dos perros que éste llevaba de cabestro y los detuvo por unos momentos, haciéndolos del pestorejo, hasta que se persuadió que la presa debía estar cerca del paso en que nos hallábamos. Animólos entonces con repetidos gritos y desaparecieron veloces. Carlos, Juan Ángel y yo nos desplegamos en la falda. A poco vimos que empezaba a atravesarla, seguido de cerca por uno de los perros de José, el venado que bajó por la cañada menos de lo que nos habíamos supuesto. A Juan Ángel le blanqueaban los ojos y al reír dejaba ver hasta las muelas de su fina dentadura. Sin embargo, de haberle ordenado que permaneciera en la cañada por si el venado volvía a ella, atravesó con Braulio y casi apareado con nuestros caballos los pajonales y ramblas que nos separaban del río. Al caer a la vega de este el venado, los perros perdieron el rastro y él ascendió en vez de bajar. Carlos y yo echamos pie a tierra para poder ayudar a Braulio en el fondo de la vega. Perdida más de una hora en idas y venidas, oímos al fin los ladridos de un perro, los cuales nos dieron esperanza de que se hubiera hallado de nuevo la pista. Pero Carlos juraba al salir de un bejucal en que se había metido, sin saber cómo ni cuándo, que el bruto de su negro había dejado ir la pieza río abajo. Braulio, a quien habíamos perdido de vista hacía rato, gritó con voz tal que a pesar de la distancia pudimos oírla. «¡Allá va! ¡Allá va! ¡Dejen uno con escopeta! ¡Allí! ¡Sálganse a lo limpio! ¡Porque el venado se vuelve a la honda!» Quedó el paje de Carlos en su puesto, y este y yo fuimos a tomar nuestros caballos. La pieza salía a ese tiempo de la vega a gran distancia de los perros y descendía hacia la casa. «¡Apéate!» grité a Carlos, «y espérale sobre el cerco». Hízolo así, y cuando el venado se esforzaba, fatigado ya, por brincar el vallado del huerto, disparó sobre él. El venado siguió. Carlos se quedó atónito. Braulio llegó en ese momento y yo salté del caballo, botándole las bridas a Juan Ángel. De la casa veían todo lo que estaba pasando. Don Jerónimo salvó, escopeta en mano, la baranda del corredor y al ir a disparar sobre el animal, se enredó los pies dichosamente en las plantas de una era, lo cual iba haciéndolo caer a tiempo que mi padre le decía: «¡Cuidado, cuidado! Mire usted que por ahí vienen todos». Braulio siguió de cerca al venadito, evitando así que los perros lo despedazasen. El animal entró al corredor desatentado y tembloroso, y ahogado se acostó debajo de uno de los sofás, de donde lo sacaba Braulio cuando Carlos y yo llegábamos ya a buen paso. La partida había sido divertida para mí, pero él procuraba en balde ocultar la impaciencia que le había causado errar tan bello tiro. Emma y María se aproximaron tímidamente a tocar el venadito, suplicando que no le matásemos. Él parecía entender que lo defendían, pues las miró con ojos húmedos y asombrados, bramando quedo, como acaso lo solía hacer para llamar a su madre. Quedó absuelto y Braulio se encargó de atramojarlo y ponerlo en sitio conveniente. Pasado todo, Mayo se acercó al prisionero, lo olió a la distancia que la prudencia exigía, y volviendo a tenderse en el salón, apoyó la cabeza sobre las manos, con la mayor tranquilidad, sin que bastase tan exótica conducta a privarle de un cariño mío. Poco después, al despedirse Braulio de mí para volver a la montaña, me dijo: «Su amigo está furioso, y yo soy quien le he puesto así, para vengarme de la chacota que me hizo de mis perros esta mañana». Yo le pedí me explicase lo que decía. «Me supuse», continuó Braulio, «que usted le cedería el mejor tiro, y por eso dejé la escopeta de don Carlos sin municiones cuando me la dio a cargar. «Has hecho muy mal», le observé. «No lo volveré a hacer, y menos con él, porque se me pone que no casará más con nosotros. Ah, la señorita María me ha dado 1000 recados que para tránsito. Le agradezco tanto esté gustosa de ser nuestra madrina, y no sé qué hacer para manifestárselo. Usted es quien debe decírselo». «Lo haré así, pierde cuidado». «Adiós», dijo tendiéndome francamente la mano, sin dejar por eso de tocarse el ala del sombrero con la otra. «Hasta el domingo». Salió del patio llamando a sus perros con el silbido agudo que producía en tales casos, oprimiendo con el índice y el pulgar el labio inferior. Capítulo 27. Hasta entonces había conseguido que Carlos no me hiciera confidencia alguna sobre las pretensiones que en mal hora para él le habían llevado a casa. Más así que nos encontramos solos en mi cuarto, donde me llevó pretextando deseo de descansar y de que leyésemos algo. Le conocí que iba a ponerme en la difícil situación que tanto había temido y de la cual había logrado escapar hasta ahí a fuerza de maña. Se acostó en mi cama quejándose de calor y como le dije que iba a mandar que nos trajeran algunas frutas, me observó que le hacían daño desde que había sufrido intermitentes. Acerquéme al estante preguntándole qué deseaba que leyésemos. «Hazme el favor de no leer nada», me contestó. «¿Quieres que tomemos un baño en el río? El sol me ha producido dolor de cabeza. Le ofrecí álcali para que absorbiera». «No, no, esto pasa», respondió rehusándolo, golpeándose luego las botas con el látigo que tenía en la mano. «Juro no volver a cacería de ninguna especie». «Caramba, mire usted que errar ese tiro». «Eso le sucede a todos», le observé acordándome de la venganza de Braulio. «¿Cómo a todos? Errarle a un venado a esa distancia solamente a mí me sucede». Tras un momento de silencio, dijo buscando algo con las miradas en el cuarto. «¿Qué se han hecho las flores que había ayer? Hoy no las han repuesto». «Si hubiera sabido que te complacía verlas ahí, las habría hecho poner. En Bogotá no eras aficionado a las flores», y me puse a hojear un libro que estaba abierto sobre la mesa. «Jamás lo he sido», contestó Carlos. «Pero no leas, hombre. Mira, hazme el favor de sentarte aquí cerca porque tengo que referirte cosas muy interesantes. Cierra la puerta». Me vi sin salida. Hice un esfuerzo para preparar mi fisonomía lo mejor que me fuera posible en tal lance, resuelto en todo caso a ocultar a Carlos lo enorme que era la necedad que cometía haciéndome sus confianzas. Su padre, que llegó en aquel momento al umbral de la puerta, me libró del tormento a que iba a sujetarme. «Carlos», dijo don Jerónimo desde afuera, «te necesitamos acá». Había en el tono de su voz algo que me pareció significar: «Eso está ya muy adelantado». Carlos se figuró que sus asuntos marchaban gloriosamente. De un salto se puso en pie, contestando: «Voy en este momento», y salió. A no haber yo fingido leer con la mayor calma en aquellos instantes, probablemente se habría acercado a mí para decirme sonriendo: «En vista de la sorpresa que te preparo, vas a perdonarme el que no te haya dicho nada hasta ahora», etc. Mas yo debí de parecerle tan indiferente a lo que pasaba como traté de fingirlo, lo cual fue conseguir mucho. Por el ruido de las pisadas de la pareja, conocí que entraban al cuarto de mi padre. No queriendo verme de nuevo en peligro de que Carlos me hablase de sus asuntos, me dirigí a los aposentos de mi madre. María se hallaba en el costurero, estaba sentada en una silla de cenchas, de la cual caía como espuma su falda de muselina blanca. La cabellera, sin trenzar aún, rodábale en bucles sobre los hombros. En la alfombra que tenía a los pies se había quedado dormido Juan, rodeado de sus juguetes. Ella, con la cabeza ligeramente echada hacia atrás, parecía estar viendo al niño, habiéndosele caído de las manos el linón que cosía, descansaba sobre la alfombra. Apenas sintió pasos, levantó los ojos hacia mí, pasóse por las sienes las manos para despejarlas de cabellos que no las cubrían, y vergonzosa se inclinó con presteza a recoger la costura. «¿Dónde está mi madre?», la pregunté, dejando de verla para admirar la hermosura del niño dormido. «En el cuarto de papá». Y hallando en mi rostro lo que ocultó tímidamente al decir esto, sus labios intentaron sonreír. Medio arrodillado yo, enjugaba con mi pañuelo la frente al chiquito. «¡Ay!», exclamó María, «¿acaso caí en cuenta de que se había dormido? Voy a acostarlo». Y se acercó a tomar a Juan. Yo lo alzaba ya en mis brazos y María lo esperaba en los suyos. Besé los labios de Juan entreabiertos y purpurinos, y aproximando su rostro al de María, posó ella los suyos sobre esa boca que sonreía al recibir nuestras caricias. Cuando tal hizo, lo estrechó tiernamente contra su pecho. Salió para volver momentos después a ocupar su asiento, junto al cual había colocado yo el mío. Arreglaba ella los utensilios de su caja de costura, los cuales había desordenado Juan, cuando la dije: «¿Has hablado con mi madre hoy, tocante a cierta propuesta de Carlos?». «Sí», respondió prolongando, sin mirarme, el arreglo de la cajita. «¿Qué te ha dicho? Deja eso ahora y hablemos formalmente». Buscó algo en el suelo y, tomando por último un aire de afectada seriedad que no excluía el vivo rubor de sus mejillas ni el mal velado brillo de sus ojos, contestó: «Muchas cosas». «¿Cuáles?». «Esas que usted aprobó que ella me dijera». «¿Yo? ¿Y por qué me tratas de usted hoy?». «¿No ve que es porque algunas veces me olvido?». «Di las cosas de que te habló mi madre». «Si ella no me ha mandado que las diga». «Pero lo que yo le respondí se puede contar». «Bueno, a ver». «Le dije que tampoco se puede decir esas». «Ya me las dirás en otra ocasión, ¿no es verdad?». «Sí, hoy no». «Mi madre me ha manifestado que estás animada a contestarle a él lo que debes, a fin de que comprenda que estimas en lo que vale el honor que te hace». Miróme entonces fijamente sin responderme. «Así debe ser», continué. Bajó los ojos y continuó guardando silencio, distraída al parecer en clavar en orden las agujas en su almohadilla. «María, ¿no me has oído?», agregué. «Sí», y volvió a buscar mis miradas que me era imposible separar de su rostro. Vi entonces que en sus pestañas brillaban lágrimas. «¿Pero por qué lloras?», le pregunté. «No, si no lloro. ¿Acaso he llorado?». Y tomando mi pañuelo, se enjugó precipitadamente los ojos. «Te han hecho sufrir con eso, ¿no? Si te has de poner triste, no hablemos de ello». «No, no, hablemos. Es mucho sacrificio resolverte a oír lo que te dirá hoy Carlos. Yo tengo que darle a mamá gusto, pero ella me prometió que me acompañarían. Estarás ahí, ¿no es cierto? ¿Y para qué así? ¿Cómo tendrá ocasión de hablarte él? Pues estarás tan cerca cuanto sea posible». Y poniéndose a escuchar: «Es mamá que viene», continuó, poniendo una mano suya en las mías para dejarla tocar de mis labios, como solía hacerlo cuando quería hacer completa, al separarnos, mi felicidad de algunos minutos. Entró mi madre y María, ya en pie, me dijo: «¿El baño?». «Sí», le repuse. «¿Y las naranjas, cuando estés allá?». «Sí». Mis ojos debieron de completar, tan tiernamente como mi corazón lo deseaba, estas respuestas, pues ella, satisfecha de mi disimulo, sonreía al oírlas. Estaba acabando de vestirme a la sombra de los naranjos del baño, a tiempo en que don Jerónimo y mi padre, que deseaba enseñarle el mejor adorno de su jardín, llegaron a él. El agua estaba a nivel con el chorro, y se veían en ella, sobrenadando o errantes por el fondo diáfano, las rosas que Estefana había derramado en el estanque. Era Estefana una negra de 12 años, hija de esclavos. Su índole y belleza la hacían simpática para todos. Tenía un afecto fanático por su señorita María, la cual se esmeraba en hacerla vestir graciosamente. Llegó Estefana poco después que mi padre y el señor de M., y convencida de que podía acercarse ya, me presentó una copa que contenía naranja preparada con vino y azúcar. «Hombre, su hijo de usted vive aquí como un rey», dijo don Jerónimo a mi padre. Este le repuso a tiempo que daban vuelta al grupo de naranjos para tomar el camino de la casa. 6 años ha vivido como estudiante, y le faltan por vivir así otros 5, cuando menos. Fin de la sección 10.